Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Desde el pasado 8 de abril, el Centro de Arte Contemporáneo de Quito presenta las obras plásticas de 15 estudiantes del Colegio Henry Becquerel a través de la muestra de coherencias. Esta actividad se enmarca dentro del Pensum de Estudios del Programa de Bachillerato Internacional que maneja esta institución educativa con sus estudiantes. Fernando Campaña, profesor de esta institución, nos cuenta a continuación cómo fue este proceso de introducción a las artes y lo que el público podrá observar en la muestra. Nosotros de esta exposición lo hacemos con motivo de un requerimiento del Bachillerato Internacional. Uh-huh. Ellos proponen la entrega de material para realizar evaluación externa con fechas definidas que nosotros tenemos que cumplir, que es aproximadamente el 14 de abril. Principalmente dentro de el proceso formativo, dentro de la jornada diaria, a mí me parece que es un espacio de expresión, un espacio de creatividad, un espacio de relajamiento, un espacio que les permite sentir, expresar y apreciar lo que hacen otros artistas, ¿no? Es un espacio que es distinto a las demás asignaturas y por su naturaleza les permite a los estudiantes ser ellos mismos. Y por otro lado, encontrar, luego de probar distintas técnicas, encontrar su propio lenguaje que les permita elevar su voz a otro nivel, de conversar con la gente a través de los colores, de las formas, del video, de la música, acerca de lo que ellos sienten, acerca de lo que ellos ven, cómo nos ven a nosotros los adultos, cómo ven a ellos su propia infancia, cómo ven su proceso de crecimiento dentro de las cuestiones que tienen que ver con una adultocracia permanente. La exposición se mantendrá durante todo el mes de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.